¡Momentito, no cuelguen! ¿Aló? Hable más fuerte que tengo una toalla. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Antes de irnos al podcast, les cuento una anécdota interesante. Como todos saben, estoy estudiando un posgrado relacionado a la ingeniería electrónica. Muchos de los compañeros querían una camiseta de la escuela, pero o las venden muy caras o no hay de sus tallas, porque pues ya están viejos y están un poco gordos. Así que comenzaron a investigar sobre quién les vendiera la prenda y después mandarlas a bordar. Y pues, resulta que hasta para la venta de camisetas hay una mafia interna, atrás, que va de facultad en facultad vendiendo las camisetas a un precio, pues digamos que más bajo del normal, pero que son tan payasos que dicen que vienen directamente del instituto, cuando el instituto ni el patronato se dan de cuenta o están por enterados. ¿Qué están ocasionando con esta payasada? Que en cualquier rato el patronato tome cartas en el asunto y que se pronuncie sobre el tema, aunque igual saben que no puedan hacer gran cosa, puesto que ni modo que digas que una playera vale más que otra por ser oficial. Y luego, como los integrantes del salón son igual o más mañosos que ellos en varios sentidos, fueron a comprar la camiseta para llevarla a bordar, y en ese tiempo se dieron cuenta de que los mismos sujetos que trabajan en el mayorista son alumnos de la escuela y son los que venden las camisetas. Pero lo gracioso es que les ven la cara de idiotas a las personas diciendo que ellos vienen directamente de la dirección escolar, como si se tratara de un negocio exclusivo. Para que vean que en todos lados la envidia y las ganas de chingarse entre personas es igual, puesto que al ser los únicos mayoristas de este tipo de camisetas, les negaron la venta a las personas, asegurando que solo los mayoristas tienen derecho exclusivo sobre las camisetas. Todo este choro, aparte de la escuela, me recuerda el fenómeno de la psicología de las masas, cuando las personas se esfuerzan mucho menos cuando están dentro de un grupo social amplio, que cuando son individuos. De ahí que todos quieren comprar la camiseta de moda para sentirse aceptados, o de ahí que las personas cambien sus gustos, aptitudes, y se guarden ciertas opiniones y críticas, con tal de sentirse parte del grupo mayoritario. Esto es algo que traemos desde la concepción de la vida misma. Era más fácil sobrevivir si eras parte de una manada. Y los animales también lo hacen, son parte de manadas, e incluso se forman lazos individuales y afectivos, por el mismo tema. El asunto de las camisetas o de portar un insignia oficial también da cierto poder de autoridad o de solemnidad a las personas. Imaginemos que usar una camiseta oficial es el equivalente a un uniforme de la policía o una bata de doctor. Es más fácil que alguien deduzca que un estudiante lo es por su camiseta u uniforme que por cualquier explicación que se entregue. Imagínate que estás en un estadio de fútbol y ves una persona que porta una camiseta del equipo contrario. Automáticamente tus sentimientos van a ser burlarte de ellos, puesto que están portando la camiseta del otro equipo. Y lo mismo pasa con la mente. Esta funciona más con imágenes y colores, que con argumentos o palabras. De ahí que ciertos logotipos, colores y uniformes estén reservados únicamente para las autoridades y el gobierno federal. Lo más chistoso del tema es que cuando un partido político o empresa regala camisetas, están todas las personas matándose por una, pero nunca se ponen a pensar que tú estás promocionando la marca, servicio o candidato totalmente gratis. Así que para la próxima que te regalen una camiseta, primero pregunta cuánto te van a pagar por usarla y promover una marca. Ahora sí, vámonos al tema original. Esta es una llamada para todos los mexicanos. El servicio de Telcel a mí se me hace que es una... ¿un abuso excesivo para los mexicanos? Muchas veces se cortan o muchas veces no se alcanza a oír bien. Y aquí es excesivo, es muy caro. Pues no salían llamadas, no me entraban llamadas, no me salían mensajes, no me entraban mensajes. Creo que la tarifa que tiene es muy alta. Todo México es territorio de todos los mexicanos. Tú mereces mejores tarifas y mejor servicio. Exígelo. ¿Qué onda, banda? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Este podcast va a ser muy cortito y la verdad no tengo ganas ni de escribirlo, ni de grabarlo, ni nada. Bueno, de grabarlo, sí. En días pasados agarré un chip de Movistar que tenía como unos 2 años guardados, digamos. Primeramente que nada fui a un Oxxo, ¿no? Porque pues, en ningún lugar de México existen tiendas Movistar, o al menos casi no existen, porque la gente no le gusta comprar Movistar. A continuación voy a exponer por qué creo yo que no existen las personas que tengan, que compren muchas líneas Movistar, a diferencia de lo que sí hace Telcel. Ahorita vamos a hablar también de Telcel. Bueno, pues lo primero que nada, que llegas al Oxxo y pides una recarga Movistar. Ah, bueno, pues te dicen, tengo de 30 pero te cobro 34, y tengo de 60 pesos pero te cobro 65, y tú dices, ah, chinga. Oiga, señorita, ¿pero por qué me está cobrando comisión por un servicio que usted vende? Me dice, no, pues es que así son las cosas. Y tú ya sabes que en el Oxxo, por ejemplo, tú llegas y ya te dicen, ¿quiere redondear? Y tú le dices a la muchacha, no, pues a chingar a su madre con el redondeo, pinche vieja ratera. Ah, pues te pones a pensar y dices, ah, chinga. Y la también se pone a pensar y dice, y seguro en su mente dice, pinche limosnero, pinche agarrado, pinche batón codo. Porque pues no le quiere dar los 50 centavitos que se chinga el Oxxo y que mete como deducción en impuestos. Porque pues obviamente todo el mundo sabemos que los redondeos son para deducir impuestos. Ah, bueno, pues ya, pues te chingas, dices, no, pues ni modo. Y ya paga los 34 pesos. Para que al final el Movistar no tenga servicio suficiente de datos, porque haz de cuenta que Telcel tiene ahorita, viene siendo lo que es el 3G, ya tiene mucho. Movistar también tiene 3G. Y también ya da cuenta que Movistar y Telcel tienen datos en H+. Pero resulta que Telcel sí tiene un servicio que se llama 4G y Movistar no tiene 4G. Tiene muy poquitas antenas y no las ha modernizado todas. Y aún así Movistar se atreve a subcontratar antenas a ciertas operadoras de telefonía celular que van llegando a México. Por ejemplo, a Cierto y a Virgin Mobile. Pero el problema es que Movistar no tiene el control absoluto de sus antenas. Hay algunas antenas que todavía tienen cierta tecnología de GSM, pero tienen porque se las compraron a Pegaso. Ahora bien, a lo que íbamos. Si usted tiene chip Movistar y lo pone que en las opciones que tiene Movistar, tiene una opción que se llama respaldar contactos. El problema es que esa opción viene tramposamente habilitada en automático. Y tú lo que tienes que hacer, según la operadora, es ir al menú de Movistar que viene en tu tarjeta SIM y desactivar lo que es el menú automático a menú manual, para que te pregunte. Si está en automático, te van a cobrar 26 pesos de tu saldo, solamente por según respaldar los contactos en su operadora. Y el problema es que si tú hablas y le dices a la operadora, oiga, ¿sabe qué? Yo no solicité el servicio, y te dice, oiga, pero es que está en automático el servicio y usted lo tiene que desactivar. Sí, cabrón, pero yo no, pero me estás cobrando por un servicio no solicitado. Regrésame mi puto saldo, cabrón. Y te dicen, ay, no, oiga, pues no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque estoy bien pendejo y mi supervisor también está pendejo. Y yo estoy hablando desde algún punto olvidado de Latinoamérica porque soy un pobre pendejo que no ha sabido estudiar ni hacer nada en la vida. Ah, pues el punto es que entre una cosa y otra te chingas. O según ellos te chingas. Mexicanos gastan 47 mil millones de pesos al año en recargas telefónicas. Así es, si bien según la OCDE, los mexicanos son los que reciben el salario más bajo en relación a su jornada laboral, y el salario mínimo está por debajo de la media de países del tercer mundo, y el costo de la alimentación, transporte y vestido del mexicano rebasa por mucho el salario diario para un trabajador, el gasto en recargas para telefonía móvil, mejor conocido como un gasto hormiga, ronda en 47 mil millones de pesos anuales. Esto lo informa la Profeco a través del Financiero. Se revela que la familia mexicana realiza un gasto hormiga anual de alrededor de 5.500 pesos al año, del cual 1.500 pesos por persona son para recargas telefónicas. El gasto podría aumentar en jóvenes y usuarios de datos, puesto que el gasto estimado es para personas que solo recargan para mantener su línea activa o en casos de emergencias, dando un beneficio total de 26 mil millones de pesos anuales para las dos grandes compañías telefónicas en México, Telcel y Movistar. Así se revela cómo Telcel y Movistar y otras compañías no solo se han hecho inmensamente ricas en México, sino que se aprovechan de la señora que apenas tiene para pagar su recarga telefónica, además de que le cortan la llamada, le congelan el saldo o simplemente se lo roban. Y ahora vamos a hablar de las dos compañías celulares más grandes. De entrada, las personas que tienen planes tarifarios ya sabrán que entre Telcel y Movistar se los cogen bien bonito. ¿Por qué digo esto? porque les hacen un chingo de llamadas que no solicitaron. Le dicen que van a cobrar es por minuto y les cobran por hora, o les cobran servicios como, por ejemplo, compra de planes y compra de cosas que ellos no solicitaron, además de los seguros de vida que nunca llegan. Y verás tú, ¿para qué un plan tarifario te da un seguro de vida? Las personas creen que es para asegurarles cuando se vayan a morir y que tengan una ayuda económica, pero no. Tanto Telmex, Telcel, Movistar y todas las operadoras celulares, lo único que hacen con esos planes tarifarios, con esos seguros de vida, perdón, es que si tú te mueres y tienes una deuda con el plan, con ese dinero se van a pagar las deudas de tus planes y los equipos móviles que te hayan financiado con dicha deuda. Ahora bien, esa es una manera en que se cogen a los usuarios de planes tarifarios. Sin embargo, a los usuarios de planes que son, por ejemplo, de postpago, que tú vas y recargas tus 20 pesitos, te chingan de una forma increíble las operadoras celulares. Por ejemplo, yo siempre que pongo una recarga de Telcel, a mí nunca me dura más de 2 llamadas la recarga, por más planes tarifarios que tengas, que plan medido, que la chingada. Si haces una llamada o de Telcel a Movistar o lo que sea, y revisas el saldo y eran 20 pesos, siempre te queda como 10.20 centavos. Y es una chinga poner recargas. Yo por lo general siempre pongo una recarga nada más para que no se me desactive la línea. Ahora bien, ¿qué forma de chingarte tiene Telcel y Movistar? Los famosos agregadores. ¿Qué es un agregador? Bueno, pues un agregador son esas chingaderitas que, por ejemplo, te dicen, no, que inscríbete al club cierto de fútbol, o inscríbete al club de los juegos Gana. Y saben que las compañías que venden juegos en la televisión, por ejemplo, que los juegos de Tetris y todas esas chingaderas, legalmente no te pueden cobrar por venderte el juego. ¿Y qué es lo que hacen en la televisión? Te dicen, únete al Club 900 para que te regalemos juegos. Y no te están cobrando los juegos que descargas, sino supuestamente te están cobrando la membresía. ¿Pero qué pasa con esto? Cada tonito pendejo que bajas con esas chingaderas, o cada jueguito que te bajas, te está cobrando 25 pesos semanales. Y ese es un negociazo encabronadamente bueno. En primera, porque ni Telcel, ni Telmex, ni Movistar están obligados legalmente a responderle a Cofetel por ese dinero que te chingan. Ahora que entró la reforma en telecomunicaciones, tienen ciertos lineamientos que deben de regularse. El problema es que eso se tiene que hacer bajo Ministerio Público. Y si el Ministerio Público, para presentar una pinche queja estúpida, que te asaltaron, que te robaron o que te violaron, el Ministerio Público se hace tan pendejico. Imagínate lo que va a pasar cuando quieras denunciar una estupidez como, por ejemplo, que Telcel te robó 20 pesos de recarga y nadie lo hace. Y entonces, como nadie lo hace, Telcel se está haciendo supermillonario con la bola de pendejos que no reportan estas cosas. Forma de telecomunicaciones que acaba de entrar, hay una opción que dice que si, por ejemplo, que si Telcel te corta una llamada, o que si la llamada no entra, o que si la llamada no salió, y eso pasa mucho en Telcel. Tú, por ejemplo, marcas un número, por ejemplo, dices, no, pues, le voy a hablar a mi mamá o le voy a hablar a mi tía para decirle que voy a llegar tarde. No, pues, ya, hace la llamada, tas, tas, tas, tas, y entra la llamada y te contestan. Pero empieza a hacer el celular así. O simplemente te contesta la persona y te dice, bueno, y bueno, y bueno, y no entra la llamada. ¿Y qué vuelves a hacer? Corta la llamada y le vuelves a marcar a la persona. Pero para esa llamada que tú hiciste, Telcel ya te cobró la llamada. Y Movistar también hace eso, pero en Telcel pasa más. ¿Por qué? Porque Movistar tiene muchas antenas, pero casi no las tiene en uso, porque la gente no quiere el Movistar porque son bien rateros, como ya hemos comentado. Si no te cobran al respaldar contactos, te cobran de más o te desaparecen la recarga. Esto también pasa en Telcel. Pones una recarga y te la desaparece. Incluso cuando mandas un mensaje de texto y lo mandas con 2 o 3 mensajes porque te pasaste de la raya con el texto, Telcel te está cobrando por reenviar el mensaje varias veces. Si traes 10 o 15 o 20 pesos de recarga. Y tú hablas al asterisco 64, ¿sabe qué, señorita? Pues fíjese que hice esto. Y ya te dice, pues bueno, pues fíjese que usted aquí tiene 5 llamadas a no sé dónde y mandó 25 mensajes de texto. Sí, señorita, pero yo nada mandé un mensaje, quiero que me reembolse el dinero. ¿Qué te dice? Es que nosotros no podemos hacer nada. Si quiere. Y haz de cuenta que tanto al pendejo de Movistar que le dices que te levante un folio, como a la vieja babosa que le dice que también te levante un folio, lo único que hacen es esto. Lo sentimos, pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y si te das cuenta que si quieres levantar una queja en la Cofetel por ese hecho de que Movistar se está cobrando ese saldo, te van a mandar a la chingada. Y de hecho, estos asuntos de que cuando tú vas a un Oxxo o a una parte donde venden recargas, agarras tus 20 pesitos y se los das a la persona, tú sabes que esos 20 pesos ya los vas a dar por perdidos. ¿Por qué? porque es un albur eso de que te dure el saldo o no al hacer una llamada. Y estas estupideces tienen mucho que ver con la ideología mexicana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no hay un monopolio de telecomunicaciones, como sí pasa en México, donde Carlos Slim y Movistar tienen un monopolio sobre las comunicaciones, que ya se va a venir un poquito cuando AT&T venga y les parta la madre a los dos, porque compraron a Unifón, a Nestel y a otras compañías y les compraron sus antenas. Este pinche monopolio lo que hace es que no les importe la persona más pobre, que es la que los hace ricos. ¿A quiénes? Pues por ejemplo a Carlos Slim. Imagínate que una persona no tiene dinero para comer, pero lo que hace es poner una recarga de 20 pesos tan solo para poder usar el WhatsApp o para hacerle una llamada a sus parientes. Pero aquí en México, 2 de cada 5 llamadas por celular se cortan. ¿Y qué hace el mexicano? Puede volver a marcar. ¿Y se queja? Para nada. ¿Y por qué no se queja o deja de consumir? Porque sabe que las cosas son así y no cambiarán nunca. Sin embargo, en Estados Unidos, desde hace más de muchos años, desde que casi inventaron el correo electrónico, que ha sido, bueno, más bien, desde que yo uso el correo electrónico, me llegaban correos de que en Estados Unidos por $1, por un pinche dólar, te regalaban más de 20 llamadas a celulares, y de celular a celular. El señor Carlos Slim es mexicano y es el hombre más rico del mundo. Pero no por ser mexicano significa que le preocupen sus compatriotas mexicanos lo suficiente como para no tratarlos como ciudadanos de segunda. Y vamos a enfocarnos específicamente en el caso de Telcel, que probablemente no lo sabías, pero Telcel está también ya ofreciendo servicio en Estados Unidos bajo el nombre de Telcel América. En México poseen prácticamente un monopolio con más del 70% del mercado, y esto les da perfectamente la comodidad de tratar a los clientes como se les antoje. Es lo que vamos a ver aquí. Estamos en la página oficial de Telcel para México, que es telcel.com. Entramos a la sección de planes, y lo que vamos a demostrar es cómo Telcel cobra mucho más a los ciudadanos mexicanos por un servicio limitado, o básicamente por la misma cantidad que pagas aquí tienes mucho menos que lo que tendrías si lo pagaras a la misma empresa pero en Estados Unidos. Aquí en pantalla tenemos los planes, podemos ver, nos vamos a ir directamente al, porque tienen aquí Telcel Plus y más por menos mixto, y planes tan ridículos como 40 minutos de llamadas, cero mensajes y nada de internet, y así va creciendo. En Estados Unidos el único plan que ofrecen es el plan ilimitado y el plan ilimitado internacional. Aquí en México ni siquiera existe eso. Lo más cercano que se encuentra es esta cuestión del más por menos internet de 3 gigas. Bueno, cabe mencionar que los 3 gigas de internet realmente se le llaman ilimitados, y eso inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos también le llaman internet ilimitado a un límite que normalmente ronda los 3 gigas. Pero bueno, vamos a ver los otros detalles. Más por menos, internet, tenemos desde 539 pesos por 60 minutos, 5 ridículos mensajes de texto. Bueno, además por el servicio incluido BlackBerry, ya cada quien podrá sacar sus conclusiones de eso. Y bueno, los famosos 3 gigas de internet. 539 pesos. Y eso, si no me equivoco, es masiva, pero realmente eso ya es lo de menos, porque finalmente estamos aquí ya en el rango de los 550 pesos. Y es aquí donde vamos a entrar a la página de Telcel América. Estoy en telcelamerica.com, es Telcel en Estados Unidos. En la página, sin embargo, está enfocada al público latino y por eso está en español. Pero bueno, podemos ver que los planes de servicio existe solamente lo que viene siendo el ilimitado en todo el país y el ilimitado con llamadas inclusive internacionales. $45. $45, lo acabo de checar al tipo de cambio de hoy mismo, equivale exactamente a 575 pesos. 20 pesos más que el plan que en México nos da solamente 60 minutos de llamadas y 5 mensajes. Estamos asumiendo que el internet igual va a estar limitado a los 3 gigas, aunque le llamen ilimitado. Pero bueno, son 60 minutos nada más y 5 mensajes. Por $45, básicamente el mismo dinero, en Estados Unidos Telcel América ofrece minutos ilimitados en todo el país, mensajes de texto y multimedia en todo el país, mensajes de texto internacional ilimitados. Solamente las condiciones de competencia que sí existen en Estados Unidos, un mercado abierto, un mercado diverso, un mercado libre, realmente no como existe en México, donde está monopolizado por Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, insisto, precisamente gracias a este tipo de prácticas abusivas. Porque, ¿cómo pueden ofrecer esto en Estados Unidos y no lo pueden ofrecer en México? Es ridículo. Ah, bueno, es que la red en Estados Unidos es mucho mejor, hay mejor tecnología. Eso es absurdo. Es absurdo porque la tecnología, precisamente porque Telcel no tiene el monopolio en Estados Unidos, significa que no es de ellos. En México, la red es de Telcel, es de Telmex. Toda la red de telecomunicaciones, prácticamente toda, excepto algunas cuestiones de fibra óptica, prácticamente toda está en manos de Telmex, y los demás proveedores le tienen que pagar a Telmex, o sea, Telcel, que es lo mismo, por utilizar su red. En Estados Unidos, Telcel tiene que pagar a otros proveedores y al gobierno de Estados Unidos por utilizar la red de telecomunicaciones y de fibra óptica. Y aún así, pueden ofrecer por el mismo dinero que se ofrece aquí un ridículo plan con 60 minutos y 5 mensajes de texto, además de un super servicio de BlackBerry. Por ese mismo dinero, tienes todo ilimitado en todo el territorio de Estados Unidos. Es una vergüenza y ojalá muy pronto se acaben estas porquerías de monopolio que padecemos en México. ¿Pero por qué pasa esto? Simple, porque en Estados Unidos la persona que tiene teléfono celular te compra un plan y si en determinado momento el plan telefónico le cobra de más, la persona no se espera que le digan: ay, señor, yo no puedo hacer nada porque soy un operador de Telcel que no vale pa' pura verga. Lo que hace la persona es que va en chinga y te levanta una demanda jurídica en contra de Telcel en contra del operador de celular por daños y perjuicios, y le saca un barote. Y no solo le hace que le regresen el saldo que le robaron, sino que le pague indemnización por pérdidas. Y estamos hablando de miles y miles de casos. Y es que en Estados Unidos la persona tiene una costumbre de mandar a todo lo que se mueva, a tal grado de que si, por ejemplo, uno se mete un perro en el horno de microondas, demanda a la empresa porque nunca dijo que no podía meter un perro al horno de microondas. Y lo peor del caso es que esto pasó. Ocurrió creo que en el 2011 o en el 2013 más o menos. Una señora metió un perro en un horno de microondas y en el instructivo no decía que no debía hacerlo. Y la compañía que fabrica horno de microondas le pagó una suma millonaria. Y esto pasa mucho también en la telefonía celular. Las operadoras saben que si le cobran a una persona por cualquier cosa, si le hacen un cobro indebido, la persona en chinga va a demandar. Y lo peor es que va a ganar. Y en México no pasa eso. Y por eso digo que tiene que ver mucho con la ideología mexicana del ahí se va o ahí estuvo. México tiene una cultura de la simulación. ¿Por qué se puede decir esto? Bueno, si bien en la rama de lo comercial y lo privado sí hay cierto control sobre la Profeco, y la Profeco castiga a ciertas personas, incluso se han dado casos de multas millonarias, en lo que se refiere a lo jurídico, el Estado está de adorno. ¿Por qué decimos esto? Bueno, digamos que una persona demanda a un corporativo o a una empresa que tiene mucho poder económico. Por ejemplo, a Televisa, o el caso del Grupo IGA. ¿Qué pasó con el caso del Grupo IGA? Se mandó a tribunales y en tribunales no va a salir o va a salir durante mucho tiempo después. O por ejemplo, también puede pasar que algún juez del tribunal diga que el caso es nulo, como pasó con Grupo IGA y Peña Nieto. Y esto es muy común en México. Las normas jurídicas están diseñadas para servir a los empresarios, no a las personas. Por eso podemos decir que se vive en una simulación. Tú simulas que vas a levantar una denuncia y te convences a ti mismo de que va a proceder, mientras que el Estado y el gobierno saben perfectamente que tu denuncia no va a proceder, puesto que los mismos diputados y senadores son dueños de la empresa que estás denunciando. Y Telcel está encantado con eso. Sin embargo, aparte de que Telcel es encabronadísimamente millonario con las llamadas telefónicas, no gasta más en antenas. ¿En qué se traduce esto? En que las redes estén sobresaturadas por las personas que usan llamadas y datos en 3G. ¿Y a quién le beneficia esto? Directamente otra vez a Telcel, porque el mexicano no deja de consumir sus servicios. Pero si el Estado no me puede proteger, ¿qué puedo hacer para que me garanticen un mejor servicio telefónico? Bueno, lo primero que podemos hacer es no consumir, y lo segundo, quejarnos. Pero, ¿ante qué nos podemos quejar? Bueno, primero que nada, vamos a poner el número de la COFETEL. Cuando tú tienes un problema con una línea celular, si tienes un plan telefónico o si tienes una línea de prepago, lo primero que tienes que hacer es guardar tu nombre y tu número. Si la línea no está tu nombre, no importa, pero vas a dar tu nombre y tu número ya que la operadora te conteste, y la vas a explicar el origen de tu llamada. Las empresas se valen de que las personas no actúan. Cuando tienes un agregador telefónico te va a estar quitando entre 25 o 30 pesos, y algunos más descarados quitan hasta 50 pesos de saldo a la semana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a marcar *264 en la opción 4 y en la opción 1. Y vas a decir que por favor te desactiven los agregadores. En Telcel había una costumbre que te iban a pedir datos. Le vas a decir que por favor no esté chingando a su puta madre y que por favor te quite los agregadores. En Movistar la opción es distinta. Movistar actualmente no está gastando en operadores mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de Telmex y de Telcel y de Astel y toda la bola de hijos de la chingada, no está empleando mexicanos para que le hagan sus trabajos, sino que operan en call centers que están en distintas partes del mundo. Por ejemplo, hay uno en Argentina, otro en Chile, otro en Panamá, y también hay uno en México. Pero son subcontratadoras las que manejan los call centers. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que te están robando el saldo, están explotando a mexicanos. Y eso lo hacen todas las compañías. Pero a lo que íbamos. En Movistar primero vas a marcar *611. Acto seguido te va a contestar la puta grabacioncita esa. Le vas a oprimir al botón 2 y al botón 2 otra vez. Y te va a decir que por favor quites el chip, apagues el teléfono y todo eso. Cuelga la llamada y vuelves a marcar 2 y 2. Y te va a decir que si tienes problemas con tu línea marques 1 o 2 y le aplazas 2. En ese momento te va a enlazar con un operador. Y le vas a decir al operador que también te desactive los agregadores. Al desactivarte el servicio ya no te van a estar cobrando la línea. O no te van a estar cobrando ese servicio cada semana. Es tan buena la opción de los agregadores o la millonada de dinero que se gana, que incluso existe mucho spam en internet y en las páginas de descargas para que introduzcas tu número y tu código. Al hacer eso te mandan un código al celular, y cuando te llegue ese código y lo insertas, ya te habrán cobrado el servicio. También es muy importante que si tú tienes una línea tarifaria y vas a recién firmar el contrato, es muy importante que leas dicho contrato. Y si tienes problemas con esa línea, no la pagues. ¿Qué te van a hacer? Te van a hacer un juicio y te van a querer embargar. Es imposible que te embarguen por una línea telefónica. Y ahora con los nuevos lineamientos en la Constitución y en las constituciones locales, tampoco te pueden estar molestando o insultando vía telefónica o acosándolos. Si esto ocurre porque no quisiste pagar, porque no fue un cobro justo, tienes la opción de ir al Ministerio Público y levantar una denuncia contra la agencia de cobranza que te está amenazando y directamente contra la empresa por hacer eso. Con esto se van a calmar, lo único que va a pasar es que lo van a reportar al Buró de Crédito. Y entonces por lo único que te queda es hacer un pinche podcast o hacer una grabación estúpida y subirla al internet para que tus amigos se identifiquen contigo y al menos te... no sé... ¡Pinche Telcel ratero, hijo de tu puta madre! ¡Y puta Movistar, hija de la chingada! No consuma Movistar, mande la chingada a su madre. Y a Telcel tampoco. Use lo menos que se puedan los datos de sus celulares solo para emergencias. Y no compren Movistar porque son más rateros todavía que Telcel. Lo peor del caso es que tanto Telcel como Movistar te amenazan con que te van a cortar la línea. Simplemente cuando no pones una recarga, digamos dentro de un mes, te dicen que tu línea está en fase de comunicación entrante. Y que tienes que abonarla porque si no te van a dar de baja el servicio. Es necesario, o en otros países donde hay telefonía celular, también aplicarán este tipo de amenazas. Y ya se acabó este pinche podcast. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Ya llegó. Ya está ahí, en la cima. El sexto hombre más poderoso del mundo, según la revista Forbes, y orgullosamente hecho en México. Con una fortuna que equivale a 6% del Producto Interno Bruto del país. Carlos Slim, un síntoma más del capitalismo disfuncional que estrangula a la economía mexicana e inhibe su evolución. Carlos Slim, el monopolista más exitoso por ser el menos acotado. Carlos Slim, creación de los gobiernos omisos y los consumidores pasivos y las instituciones capturadas y las reglas que quienes tienen poder han logrado poner a su servicio. En México hay quienes no pierden el sueño por lo que el señor Slim representa y las implicaciones del imperio expansivo que ha logrado construir. Piensan que es el Bill Gates mexicano y hay que evaluarlo así. un monopolista más que sobresale gracias a su talento y a su extraordinario espíritu empresarial. Pero la comparación es engañosa, porque ignora la forma distinta en la cual se han construido ambas fortunas y el impacto contrastante que tienen en la economía que operan. En Estados Unidos, Bill Gates es una barracuda dentro del río Mississippi, en el que nadan otros peces igualmente grandes, agresivos y competitivos. Ahí el gobierno es un yate enorme que los vigila y asegura que naden en condiciones de igualdad. Pero en México, Carlos Slim es una ballena en el lago de Chapultepec y el gobierno es una chinampa. Sí, una chinampa flotante llena de flores y frutas, impotente e impasible ante el poder de la ballena que ha alimentado durante más de 20 años, desde la privatización de Pemex. 20 años en los cuales el gobierno pudo haber establecido las condiciones de la competencia, pero no lo hizo. 20 años en los cuales pudo haber actuado para apoyar a los consumidores, pero optó por beneficiar a quien se aprovecha de ellos. Y esa es una de las razones principales detrás de la acumulación de riqueza y poder que el país presencia con azoro. Como argumenta el periódico inglés Financial Times, para ser tan rico como Carlos Slim, hay que invertir en mercados ineficientes, en sectores protegidos, en compañías con diques altos construidas alrededor. Hay que controlar a quien nada en el lago de Chapultepec y Carlos Slim lo ha logrado, en alianza con el operador de la chinampa. El ascenso vertiginoso del señor Slim en la escena nacional y global no puede atribuirse tan solo a las cualidades que indudablemente posee. Su avance no es nada más un reflejo de su extraordinario olfato empresarial. La construcción de lo que el politólogo George Grayson llama Slimlandia ha sido posible gracias al modelo económico del país y los problemas que presenta, gracias a la falta de leyes que existen para el control y la alimentación de las ballenas, gracias a la debilidad institucional, la captura regulatoria y las políticas públicas contrarias al interés público que todo eso produce. Sexenio tras sexenio, el gobierno ha incurrido en omisiones o ha promovido acciones que benefician al señor Slim a costa de los consumidores. Ha convertido a los ciudadanos en plancton con el cual se alimenta a un mamífero cada vez más grande, cada vez más presente, cada vez más facultado para dictar los términos del juego económico del país y establecerlos en su favor. Carlos Slim ni siquiera ha tenido que romper las reglas porque las que existen lo benefician. No ha tenido que adelgazar, porque quienes están montados sobre la chinampa viven muy bien recostados bajo su sombra. Una sombra que oscurece el hecho ineludible que incluso los defensores del señor Slim deberían reconocer. La economía mexicana está cayendo en los principales indicadores de competitividad, en cierta medida debido a lo que ocurre en el ámbito crucial de las telecomunicaciones. Conforme la ballena se expande, el país pierde terreno. Mientras tanto, Carlos Slim intenta presentarse como un promotor del desarrollo, pero muchas de sus prácticas empresariales lo niegan. El señor PIB, el señor Producto Interno Bruto, encarna las contradicciones del capitalismo de baja calidad en un país donde los campeones nacionales son aplaudidos, aunque sus prácticas anticompetitivas coarten el crecimiento. Pero esas contradicciones no serán resueltas hasta que los consumidores mexicanos pesen más que el monopolista que han contribuido a crear, hasta que Felipe Calderón haga algo más que criticar a los monopolios, como acaba de hacer en Monterrey, y emprenda acciones para restringir su margen de acción, hasta que el capitán de la chinampa obligue a la ballena a bajar de peso, en lugar de celebrar cuánto la ha ayudado a engordar. En el viejo salón sus